yeah. Arcángel, pa, yeah. Bandolero, flow, echo. Envuelto desde chamaquito en el callejón. Siempre me ha gustado el vacilón. Lo malo me llamaba mientras por los callejones de mi isla traficaba. Envuelto desde chamaquito en el callejón. Siempre me ha gustado el vacilón. Lo malo me llamaba mientras por los callejones de mi isla traficaba. Yo no puedo permitir que venga un loco y me vas un cartucho. Nah, yo soy la esperanza de muchos. Tengo amistades que se alegran cuando voy hacia adelante. Y aunque la calle esté mala, trataré de ser cantante. Primero, poner mi gente adelante. Porque aunque con este un palo, muchos tratan de tirarte el guante. Muchos que dicen que un puño no aguanto, pero me mantendré campeando mientras tanto. De vez en cuando hablo con Dios y no contesta. Le pido por mi vida y porque el día amanezca. Gracias le doy a él por darme el flow verdadero. ¿Qué más puedo dar si desde que nací soy bandolero? Desde pequeño fui sincero y aprendí que las cosas bien hechas hay que hacerlas con esmero. Si se mueven quedarán prisioneros del flow malicioso, bendecido por Dios, desapareciéndolo. Envuelto desde chamaquito en el callejón. Siempre me ha gustado el vacilón. Lo malo me llamaba mientras por los callejones de mi isla traficaba. Envuelto desde chamaquito en el callejón. Siempre me ha gustado el vacilón. Lo malo me llamaba mientras por los callejones de mi isla traficaba. Yo no fronteo, soy un ser humano imperfecto, en los cuales pone claro que tengo muchos defectos. Soy un arquitecto, fabrico torres de rimas que te pasan por encima y te riman mientras ustedes me tiran. Mis neuronas maquinan, prendo un fili y en vez de matarlas yo les doy vida. Muchos hablan y cuando escuchan los míos se mueren. Tengo flow para repartirle a los que no tienen. Díganme qué quieren, si cuando tiran no pueden, no aguantan. Se dan golpes contra las paredes y se molestan. Criaron fama, se acostaron a dormir y les pasó el nene. A todos ustedes, yo voy al grano, sin mucho corte, sin mucho detalle. Mami dijo que no sirvo, pues voy pa' la calle. En búsqueda de aquel papel con la cara verde. Ando en busca de lo mío, dudo puedan detenerme. Envuelto desde chamaquito en el callejón. Siempre me ha gustado el vacilón. Lo malo me llamaba mientras por los callejones de mi isla traficaba. Envuelto desde chamaquito en el callejón. Siempre me ha gustado el vacilón. Lo malo me llamaba mientras por los callejones de mi isla traficaba. Un bandolero reportándose. Ya, ya tú sabes, va. Don, Echo, ja. Ya, un bandolero de los nuevos se reporta. Ajá.